con el sentido de demostrar en la calle nuestras razones, nuestra motivación para que el revocatorio ocurra este año, para que haya un cambio político en Venezuela que nos permita a todos los venezolanos comenzar a tener respuestas a las profundas crisis que estamos viviendo. En ese sentido, los jóvenes y los estudiantes tenemos pues una cantidad inmensa de razones, desde lo que vivimos dentro de nuestros campus universitarios hasta lo que vivimos, que no es distinto a lo que vive el resto del país, con la escasez de alimentos, de medicina, con la inseguridad creciente, con las pocas oportunidades de estudio, de trabajo, con todo un entorno que lo que hace es asfixiar al joven y reducir su futuro, porque no tiene otro nombre. En ese sentido, hemos convocado a todos los venezolanos, que así como los jóvenes tenemos cantidad de razones para querer revocar a este gobierno, pues que participen con nosotros el día de hoy en esa movilización en la calle, que repito, será a las 10 de la mañana desde Plaza Venezuela.